pacíficamente, sin poder salir algunos, y obviamente algunos de paro como corresponde, los que son de planta de paro como corresponde. Ustedes han calificado de absolutamente inaceptable e insuficiente la propuesta que hizo el jefe comunal Barrera. Sí, no solo que desde octubre no hay un aumento salarial, hubo un pequeño reacomodo porque algunos tenían salarios muy bajos y hubo un pequeño reacomodo, pero no hubo aumento salarial para todos. Y la última oferta fue, desde octubre del año pasado hasta hoy, fue un 10% recién en mayo. Así que claramente es inaceptable, aparte con salario de promedio de 150 mil pesos, estamos hablando. Así que claramente, bueno, dijimos, los compañeros dijeron no, hasta acá llegamos y empezaron con las medidas hoy. ¿Están esperando ustedes alguna contrapropuesta, ser citados por el jefe comunal, ver la manera de destrabar ahora la acción que se está llevando adelante? Nosotros le hicimos una propuesta, ellos nos dijeron que le parecía lógica, que no era que ningún trabajador gane menos que lo que dice el salario mínimo vital y móvil que el gobierno nacional determinó, incluso con los gremios en contra, con toda la central obrera en contra, pero dijimos, bueno, ese es el salario mínimo que determinó el gobierno nacional, no podemos bajar de ahí, y hicimos una propuesta para abril y una propuesta para mayo, y la respuesta fue clarita, un 10% en mayo es todo lo que pueden tener. Bueno, nosotros la propuesta ya la hicimos, así que ahora lo que tienen que hacer una contrapropuesta en todo caso son ellos, pero que sea un poquito más digna de lo que es hasta ahora. ¿Cuál es el monto que ofreció el gobierno nacional como salario mínimo? 202.800 pesos. Para ustedes es una miseria. Claro, claro. ¿Y cómo es la pauta en los municipios, en Punilla? Esto también refleja una pelea regional, porque depende de cómo salgan estas pequeñas luchas salariales, se va estableciendo una pauta para la región. Y en muchos lados están tratando de cerrar con el tema del IPC, pero bueno, sabemos que ahora la inflación está bajando por la misma recesión que el gobierno nacional está generando, y algunos municipios están cerrando por eso, pero municipios que están atrasadísimos, como el de Cruz del Eje, como el de Cosquín y como otros, que los salarios promedio son de 150.000, 200.000 pesos, lo que necesitamos es que haya primero un aumento salarial y después recién poder discutir si queremos una cláusula de gatillo con la inflación. Bien, en este caso también ustedes en Estancia Vieja estaban planteando la falta de indumentaria, de condiciones de trabajo, herramientas, elementos. Indumentaria, los vehículos son un desastre. Si hay una inspección de higiene y seguridad, no sale ni un vehículo acá, ni siquiera los compañeros vestidos como están. La verdad que la falta es general de todo, y nosotros entendemos y no queremos hacer fundir a ningún municipio y queremos que reparen las herramientas, pero también queremos salario digno, queremos por lo menos llegar a comer. ¿Qué dice el jefe comunal? ¿Que es un problema de caja, que no tiene la guita, que no puede, que no quiere? La culpa de los presidentes comunales, o sea, ellos dicen que no tienen la plata, que no les llega, que tienen poca coparticipación, que son más habitantes de la coparticipación de la plata que les llega, pero como yo le digo a todos los presidentes comunales y a todos los intendentes, a mí me toca defender a los trabajadores, y ellos se postularon para ese lugar y fueron elegidos para resolver los problemas de la gente, y entre los problemas de la gente están los problemas de los trabajadores. Si no están a la altura de las circunstancias, bueno, fíjense cómo dan un paso al costado y mandan y que venga otro que quiera resolver los problemas. Eso no es un problema de los trabajadores. Los trabajadores no pueden ganar 150 mil pesos porque la comuna no tiene dinero. Tiene que resolverlo, y la manera de resolverlo está en los dirigentes que se quieren sentar ahí para resolverlo. Conversamos con Juan Pablo Pozzi, secretario adjunto de ATE, en una jornada de lucha con medida de fuerza en Estancia Vieja. Bueno, seguiremos atentos a ver si sale alguna propuesta por parte del jefe comunal. Ojalá, y si no, seguiremos en lucha. Muchas gracias. Pananoticias. Noticias Panamericanas. Información y análisis. Panorama. Donde la noticia quema. En la mañana.